Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la advertencia del profeta. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Estamos estudiando el capítulo 4 de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. A mí me parece muy prudente, muy profundo la humildad de Daniel al contarle ahora la interpretación del sueño, porque no era fácil decirle al rey: el que se va a volver una bestia es usted, y el que le va a ir mal en el reino es usted. Todo el mundo procuraba decirle cosas lindas y buenas al rey, pero Daniel tiene una humildad al comunicarle un mensaje a un rey que lo tiene preso y que podría aprovechar eso como una venganza. No, Daniel fue cuidadoso, fue prudente, fue reflexivo y combinó sinceridad con valentía. Babilonia era el reino que dominaba el mundo, era el imperio gobernante políticamente hablando. Nadie podía dudar que la belleza de sus jardines colgantes, la inteligencia en el sistema de canales que podía hacer que la ciudad sustentada por el río Éufrates pudiera tener agua por años y años, aunque tuvieran un sitio a la ciudad, los muchos templos, los proyectos de crecimiento, las murallas que tenían, pues todo hacía ver que era un reino indestructible e inexpugnable. Tenemos ese mismo peligro hoy, y por eso la advertencia. Rey, es mejor que se ponga las pilas a ver cómo le ayuda a la gente, especialmente a los oprimidos. ¿Por qué? Porque a veces nos llenamos de satisfacción cuando le va mal a alguien que no me cae bien y que me la debe. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia de Nabucodonosor fue que reconociera que el Dios del cielo era el autor de sus riquezas, de su poder y de sus proezas. Y lo repito, siempre hay una parte humana. Nabucodonosor era un tipo inteligente, planificador, un gran estratega, pero nada de eso funciona bien si Dios no está detrás de nosotros. Nosotros, como Nabucodonosor, debemos reconocer que los logros de Babilonia y los del rey venían por el poder de Dios y solo Dios lo había permitido. Así que el tema de hoy es: no olvidemos darle gloria a Dios en lo que ocurre. Hay personas que han mejorado su salario, que han mejorado su vida, solo para abandonar a su esposa o a su esposo, solo para armar desorden en la vida de otros, y se dan cuenta que un puesto, el dinero, responsabilidades más altas les hicieron daño, y eso no necesariamente tenía que haber ocurrido así. Esto era una advertencia, es una profecía clásica que apocalíptica. Es condicional, porque si Nabucodonosor hubiera escuchado la advertencia y hubiera dicho: ok, me someto a Dios, no le hubiera ocurrido lo que ocurrió en el capítulo 4 del libro de Daniel. La Biblia nos advierte contra el orgullo. La palabra humildad, como lo he dicho muchas veces, viene de humus, y humus es tierra. En realidad, somos tierra. Cuando nos morimos, llegamos a ser tierra, pero hoy es una tierra que por la mano de Dios puede darle gloria a su nombre. Aprovechemos el puesto que tenemos, el dinero que tenemos, las oportunidades que tenemos para ayudar al oprimido, para ayudar al débil y para dar un servicio a los demás, porque eso fue lo que hizo Jesús. Vino con todo su poder a esta tierra para darle amor a los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.